Frecuencia Terrícola. Sonidos de la Tierra. Plataforma sonora en defensa de los territorios. Ser terrícola. Habitar la Tierra. Convivir y compartir con todas las formas de vida. Ser parte de movimientos constantes, flujos de energía que crecen y decrecen. En sintonía con un ritmo que se orquesta gracias a la diversidad de elementos sonantes. Así pareciera que suena la vida. Pulsando adentro y afuera, con todos los seres comunicándose en sus propios códigos. ¿Cómo hackear la audición humana para escucharles? ¿O qué órgano usar para de verdad comprender? Percibir. La Tierra se manifiesta. Ella es la manifestación. El temblor, la agitación, el caos y el ruido ensordecedor. También todo lo opuesto, por supuesto. La pausa, la contemplación. Una silenciosa respiración. De su expresión constante, nosotros, les humanes, somos parte, y es así que escuchamos su llamado y le damos voz. Cuerpos y territorios amenazados por la maquinaria capitalista y patriarcal de la devastación. Huella colonizadora, disposición aberrante en contra del pulso del corazón. El aleteo frenético del picaflor frente a la ventana nos recuerda la vida fuera de casa y el sinfín de intencionalidades que allí se entrelazan. Si el aleteo cesa porque las aves han perdido su hábitat por el extractivismo y el monocultivo, un silencio que delata una ausencia toma forma. ¿Cuántos silencios de este tipo identificamos en nuestros territorios? Es la escucha la que permite que todo lo otro suceda. Atención. Comprensión. Acción. Voluntades en defensa de la Tierra para detener los aparatos de muerte y desaparición. Se colectiviza el deseo de poner la vida al centro, de resistir a la dominación. Las sabidurías húmedas se encuentran y se reconcilian, gotas de un mismo río que vuelven al cauce, bañando los surcos agotados, las estrías resecas de los cuerpos territorios. En bosques, desiertos, valles e incluso detrás del basural, las fuerzas terrícolas danzan alrededor del fuego, de la vela, el fogón, la barricada. Guardián de lo salvaje, y espíritu heredado que alimenta el fulgor creativo y rebelde. Ocultas por la humareda espesa, estas fuerzas se deslizan sigilosas por los mundos visibles e invisibles, rescatando tesoros perdidos, memorias de tiempos y pueblos antiguos que hablan de comunidad, colaboración y amor por la tierra. En esta frecuencia, el mensaje que traen las fuerzas es el mismo que brota del cemento en la ciudad. Somos terrícolas desobedientes y resistimos la dureza con ternura y ferocidad. ¿Y tú? ¿Escuchaste el llamado? Territorialidad, ancestralidad y mundos. Saberes y prácticas que sostienen en el tiempo el tejido de sanación y resistencia del buen vivir de nuestros cuerpos territorios. Sumakpacha, Noka Mayra Kiyarikani, Peinanés, Mixoque Kumaek, muy buen presente. Mi nombre es Mayra Kiyari, soy mujer indígena mochica quechua del territorio Chinchaysuyo, actualmente llamado Perú, viviendo aquí en Collasuyo, Chile, hace un tiempo, en Villa Alemana. El mundo está vivo. De la tierra somos. Y la tierra nos sostiene. Un vínculo de reciprocidad, nutrición, escucha y cuidado. Bueno, esa pregunta de qué significa ser de la tierra me ha encaminado a lo que ahora me dedico y me ha podido llevar a enraizarme, a identificarme con los territorios. Cuando yo llegué acá a Collasuyo era muy difícil como sentirme parte porque tenemos bien metidos en la cabeza el concepto de patria, ¿no? Y de pertenecer a un país, una nacionalidad. Y eso hace que te ponga límites de cómo desarrollarte en un territorio. Pero cuando comencé a sacarme eso de la patria y descolonizarme, me di cuenta que somos parte de la tierra a donde vayamos, porque es la tierra. Nuestra memoria ancestral y las cosmovisiones de los pueblos han sido atravesadas por el patriarcado y por el colonialismo. Pero en tiempos de violencias y opresiones, rebeldías y resistencias por toda Via Yala, por todo el mundo. Y ahí comencé a identificarme con los territorios y identificarme también con las violencias que viven los territorios. Como pueblos indígenas, pueblos originarios, sabemos lo que hemos vivido, las múltiples violencias. Sabemos qué es lo que nos ha quitado las tierras. Y entonces identificarme con esas violencias y todo lo que se expone ahora a la tierra también me hizo verme a mí. Y en esa identificación, en ese enraizamiento, me di cuenta que así como habito este cuerpo territorio, que es el primer territorio de defensa, necesito del territorio tierra para vivir. Y las luchas tienen que ser de igual. Yo no puedo solo defender mi cuerpo territorio si no defiendo la tierra y viceversa. Tiene que ser una lucha ligada. Y ahí también comencé a comprender que cómo así como el cuerpo de mujer indígena racializada, que ha sufrido tantas violencias, la tierra también la sigue sufriendo, ¿no? Con el extractivismo, los incendios, la contaminación, así también contamina nuestros cuerpos. Es como establecer una relación, no de pertenencia, porque la tierra a mí no me pertenece, más bien yo pertenezco a la tierra, que gracias a la tierra puedo encontrar mi medicina para sanarme, que puedo ir a los bosques, y también dentro de las cosmovisiones ancestrales, la tierra no son recursos como está llamado este sistema capitalista, ¿no? Son seres vivos. Uno va al bosque y encuentra a los guardianes invisibles, los que ayudan a mantener el equilibrio del universo. De la misma manera en que los cuerpos y la tierra cargan con dolores ancestrales, también llevan su propia medicina. ¿Qué pasaría si nos acercamos a la salud como una manera de ser, estar y habitar el mundo? ¿Qué prácticas nos acercan al cuidado de la vida en nuestros cuerpos territorio? En esta relación con la tierra comencé también a recordar, porque ahora estamos recordando constantemente, ¿no? El que nos podamos identificar con algún pueblo, autodenominarnos quizá de algún pueblo indígena, reconocernos con algunas ancestras, ancestros, es un recuerdo. También el realizar alguna sanación, algún ritual, alguna práctica ancestral también es un recuerdo. Por eso nos hace tanto sentido, ¿no? Es como alguna vez me dijeron, porque yo siempre me emociono al escuchar las quenas, las flautas, ¿no? Es como algo del corazón, así como que uno dice, una emoción que haces te dan hasta ganas de llorar, pero no es por tristeza, ¿no? Entonces ahí una vez me dijeron, es que tu corazón recuerda. Y ahí en ese recuerdo y en esta conexión con la tierra, comencé yo también a recordar sobre las prácticas ancestrales. Y me di cuenta que no solamente la tierra necesita de la fuerza de defenderla, de no sé, si va a una inmobiliaria, ponerte ahí, no puedes pasar, ¿no? O hacer los juicios desde la fuerza humana, ¿no? También necesita de la fuerza espiritual, necesita también de los rituales, necesita que vayamos a hacer las ofrendas, hagamos los rezos en los lugares, prendamos el fuego de una manera ritual, una manera sagrada, el agua también. Entonces, estos procesos de conexión con la tierra vienen muy ligados con la fuerza espiritual. Y ahora actualmente se está dando de poder unir también estas dos fuerzas, ¿no? No podemos solamente defender y ir a una marcha, sino tampoco, sino vamos a hacer también rituales a estos lugares, salvarlos de esa forma. Porque es la forma que también se alimentan estos espíritus. Pero la sanación es también sacarte y quitarte todos esos dolores también que venimos cargando desde generación en generación. Pero ¿cómo te sanas? Con estas medicinas, con el sahumerio, con las hierbas, con los aceites, con los cantos, con la danza, ¿no? Con la contemplación también. Entonces todo eso lo encuentras en la tierra, en los lugares naturales. Porque ahora que vivimos en ciudades, tenemos puro cemento y nos quieren como alguna forma desaparecer también. Y nos enferman, nos desconectan. Muchas personas no saben quiénes son ahora. Están totalmente confundidos, llenos de medicamentos. Entonces necesitamos volver a la tierra, pero desde la recuperación de esta sabiduría ancestral y de recordar esa memoria. Sin Warmicuti no hay Pachacuti. Sin el retorno de las mujeres, no llegará el tiempo de los pueblos. Descolonizar el patriarcado como un sistema que oprime a la humanidad y a la naturaleza. El Warmicuti es una... Warmi significa mujer en quechua. Kuti es como un nuevo inicio, un nuevo comienzo. Normalmente estamos ahora viviendo el Pachacuti, que es el volver a la tierra, ¿no? Y los Pachacutis son ciclos, que las abuelas y los abuelos decían que eso pueden ser lo de luz o de sombra. Dicen que cuando llegaron los españoles empezamos un Pachacuti de sombra. Por eso es todo lo que hemos pasado, ¿no? Ahora estamos viviendo un Pachacuti de luz. Este Pachacuti de luz es un reconocimiento, un renacimiento, y se está dando en toda Villayala, ¿no? En toda Latinoamérica estamos viendo este despertar. Bueno, en todo el mundo en realidad. Pero las hermanas feministas comunitarias aymaras de Bolivia, ellas comenzaron a utilizar esta palabra de Warmicuti porque tienen una frase que dice, sin Warmicuti no hay Pachacuti. ¿Qué quiere decir? Que no puede haber esta nuevo comienzo, esta nueva era, sin que las mujeres primero sanen todas esas violencias y dolores y reclamen todos los lugares que nos han quitado. Entonces, ellas hablan del Warmicuti, que ese es el despertar desde las mujeres, que lo estamos viendo, ¿no? Cómo nos estamos asociando, cómo nos estamos agrupando, cómo estamos sanando también desde una mirada política, ¿no? Porque dentro de todos estos procesos espirituales tenemos este enfoque político, no es algo separado, no es una espiritualidad romántica, sino que es un contexto político. Entonces el Warmicuti es desde nosotras primero, tenemos que sanarnos, empoderarnos, emanciparnos, acuerparnos para que pueda haber este proceso de renacimiento y este nuevo comienzo. Le preguntamos a Mayra si quería dejarnos un mensaje final para reflexionar de manera personal y colectiva. Que es importante ir hacia nuestras raíces, que ir a ver el pasado. Dentro del mundo andino, la vida es cíclica, es circular. Y nuestro pasado dicen que está adelante, porque es lo único que vemos, ¿no? Es como nosotros, por ejemplo, tenemos cierta edad y vemos todo este recuento de nuestro pasado. Eso es lo que tenemos. El futuro dice que está atrás, porque no sabemos qué va a pasar. Por eso las mamitas cargan a las guaguitas atrás, porque es el futuro, ¿no? Entonces, cuando tenemos este pasado, que inclusive es doloroso, tenemos que hacernos cargo también. Entonces, ir a preguntarnos, ¿quiénes fueron los hombres y mujeres que estuvieron antes de mí? ¿De dónde eran? ¿De qué pueblos eran? ¿Qué costumbres tenían? ¿Qué territorios habitaban? Y ahí va a haber muchas respuestas para poder realmente encontrar y realmente saber quién eres. Porque eso es lo que está pasando ahora, no sabemos quiénes somos. Entonces, si no sabes quiénes son, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a defender? ¿Qué vas a crear? En cambio, si tú sabes quién eres, de dónde vienes, tienes también toda ese apoyo ancestral, ¿no? Porque son las ancestras y los ancestros que van a empezar a hablar por ti, que te van a empezar a dar mensajes. Por ejemplo, ahora nosotras las mujeres, que tenemos este poder de hablar, porque ahora podemos hacer, reclamar, denunciar, es una voz que nuestras abuelas no lo pudieron hacer. Entonces imagínate la carga que ahora es poder manifestarnos y crear estos espacios, ¿no? Entonces eso es una sanación. Y eso se da cuando tú reconoces de dónde vienes, ¿no? Por ejemplo, actualmente yo realizo ciertas acciones que mi abuela, mi madre, mis tías y otras hermanas nunca han podido hacerlo. Entonces no solo lo hago por mí, sino lo hago por ellas también, ¿no? Y también por mis abuelos, mi padre y todos los hombres de mi linaje. Pero todo eso se da cuando tú sabes quién eres, de dónde vienes, qué es tu pasado, cuál es tu historia. Entonces es muy necesario volver a la raíz. Creo que ahí vamos a encontrar muchas respuestas que hasta el día de hoy nos venimos preguntando. Urpilla es un joyari, tu pananchiscama, como decimos, hasta volver a encontrarnos. Nunca más, espíritu saca, hallados mi lengua silenciadas. Aprendo a ser la puma libertaria de emociones, intuyente de mis sensaciones. En tiempos como estos, Inahani, Hyukas, Pati, fuego que no se apaga como estallido barricada. Si hablamos de lucha, la nuestra es el agua. Mi alma ruge pa' que liberen el agua de la Concagua. Felina con pollera, me muevo en cordilleras, arriba y abajo, esperando ser sincera. Primero conmigo misma, si llego a compartirla, me necesito sagrada, este templo que es la cuerpa. Como Dios ordenadora es la tierra, chamán pipa chamama, me entrego a ti naturaleza. Eres información sagrada que aún está bien guardada. Interacción dando respuesta al vacío que nos reclama. Cíclicamente, ya no hay enemistad entre tú y la corriente. Déjame estos recuerdos de reflejos, queriéndome solo así. Estoy perdida en ti, camino al buen vivir. No todo va tan rápido en el sentir. Urtam Sarawi Kai Sayiri, Uñakam Pitakina Chimputiri, Sumitanya Sipanja, Pachanchipu Saram Tayiri, Kaltaja Hanyukuna Palakikiti. Kamasan churitasma, ay ay ay, tiki papá, cha chica, una karu purísima. Quiero desenrollarme hasta quedar toda estirada en algún suelo fértil, déjeme ahí tirada para elevar la energía. ¿Quién sabrá lo que vendrá el siguiente día? Vivir en el mundo en el que nací no me hace menos identitaria. Por no usar pollera ni trenza, no soy menos aymara, anímala, porque elimino la yuta que adentro me amenaza. Y entiendo que mis tiempos no son de este momento. Han pasado 500 años agresivos. ¿Por qué no te dejas mover por el viento? ¿Qué tanta resistencia al cambio hay en tus antros? Me reconozco mamífera puma que conecta con los mundos, subiendo el cerro a la capacha, estando quieta a capacha, bajando el río Mancapacha. No vuelvo a la ciudad por placer, me arrebataste el agua por tu poder. Es difícil sobrevivir, quizás sea el plan para mirarme morir, pero como toda especie brotamos y adaptamos antes de vernos caer, caer, caer en tu maltrato, caer, brotamos antes de... Animala solitaria que conecta con tu esencia, expandir nuestros corazones debería ser la ofrenda. Se agradece compañía, compañere, te invito a emocionarnos fácil. Subiendo y bajando la ladera, cruzo toda la montaña para verme entera. Dame sinceridad que yo me abro como flor, aunque este invierno diga todo lo contrario. Relaciones sinceras, no tengas miedo, hacer lo que tú quieras. Nos validamos entre especies, no necesitamos de más. Somos bacán y merecemos descansar de este sistema capital, patriarcal, colonial. Paxi Mama Bartolina Sisa, Chama Mai Churakita, Ninana, Jaluna, Guairana, Naya Sojoña, Naya Huancaña, Naya Arzuña. No habrá Pachacuti, volver a la tierra, sin Guarmicuti, volver a la mujer. Mujer, ¿qué es ser mujer? Kaili, Vito, Vito, Kayaya. Soy Martina, soy habitante de la comuna de Olmué, de la biosfera La Reserva La Campana. Soy cocinera y diseñadora y habitante de este hermoso territorio Apia Yala, también llamado América del Sur. ¿Qué significa ser habitante de la tierra? Cada día lo veo más quizás en perspectiva de ser, por una parte, habitante de este planeta suspendido en el universo, quizás compartiendo con otras experiencias de vida que nuestra racionalidad no puede entender aún. Por otro lado, es como encontrarse con la esencia de cada uno, que para mí significó encontrarme, por un lado, con mi misión, que es trabajar con los alimentos y con la nutrición, tanto humana y de otros seres, y entender que desde la Tierra tenemos todo para sostener la vida. Y que ese sostener la vida es parte de un ciclo de constante renovación. Ver desde una semilla que brota, crece, genera frutos que podemos transformar, comer lo que nos nutre para nosotros, seguir haciendo este ciclo como de transformación, creo que es como algo muy mágico que a la vez lo damos por sentado en nuestra experiencia, y sobre todo como en este sistema que nos desconecta de toda esta magia que nos sostiene al final como seres vivos en este planeta e interconectados entre todos. Ser habitante de la Tierra creo que es entenderse como parte de un gran engranaje sostenido desde energías muy sutiles y mágicas que permiten que la vida se sostenga en este planeta. Para mí fue un inicio de encuentro con la tierra trabajando con los huertos. Me encontré con ya pensar de qué manera me puedo alimentar mejor, y la forma de acceder a los mejores alimentos es tener los mejores ingredientes posibles, y el encontrar esos mejores ingredientes posibles era como ya, cómo plantar tus alimentos. Y ahí fue como empezar a investigar y a meterme en el mundo de las huertas, encontrarse con toda esta magia que te decía de cómo la vida se sostiene e interactúa como en este sistema complejo y a la vez tan perfecto. Y que fue también como una memoria que se despertó en mí, como que no sentí nunca que tuve como que, oh, que estudiar algo profusamente para comprenderlo, sino que fue como una semilla que estaba así como latente adentro mío. Y que fue como en esa conexión de hacer un hoyo en una tierra para trasplantar algo, y fue como, pero esto yo ya lo he hecho antes, ¿cachai? Como entender que eso que yo estaba haciendo en ese momento era herencia de todas las generaciones de humanos que vinieron antes de nosotros, que cultivaron sus alimentos de maneras muy similares para que yo hoy pudiera estar aquí haciendo lo mismo, ¿cachai? Entonces eso fue como una conexión así muy, ¡pah!, como un anclaje a la tierra. Así como, ¡oh!, obvio, po, estamos aquí porque todos nuestros ancestros lo hicieron antes, y no solo nuestros ancestros, como todos los otros seres que viven con nosotros, desde los pajaritos que comen un fruto y cagan la semilla un poco más allá, y que desde esa semilla va a salir un árbol, que van a venir muchos frutos más, y así continuar ese ciclo. Fue entender cuál es el rol que yo cumplo en el engranaje. Fui como entendiendo que mi camino iba por la cocina, que la huerta fue como una manera de adentrarme en la importancia de la calidad del alimento, pero mi misión yo hoy la entiendo desde la cocina, desde cómo yo puedo transformar ingredientes para sacar su máximo potencial, desde un lado como nutritivo, obvio, pero también desde la novedad, de que sea algo atractivo, de que sea algo que a ti te cautive y digas como, oye, ¿qué es eso? Y como, ¿y en verdad son puras frutas? ¿O en verdad solo son semillitas y verduritas? ¿Cachai? Como que eso para mí creo que es una motivación muy grande y me ayuda como a sentirme arraigada a la tierra y darle valor a todo lo que nos ofrece sin tener que ponerle toda esta chaya que insisten en vendernos. De que algo tan simple como comerse una fruta recién cosechada puede ser una experiencia sublime. Mejor que ir al restaurante más top del mundo y que algo que tú preparaste con mucha dedicación, con alguien que tú quieres, tomando solcito en la tarde, también es algo como impagable, que no tiene que ver solo con el valor nutricional, sino con esta experiencia de compartir un regalo de la misma naturaleza y que nosotros podemos disfrutar. Para los que logramos ver como los efectos de la devastación que tiene sobre la Tierra, es también entender que esa devastación sucede dentro nuestro. Como en esta idea de que todo lo que es afuera es adentro también, si pensamos en el extractivismo, en la devastación de los ecosistemas para poner monocultivo, por ejemplo, todo eso también sucede a un nivel interior, ¿cachai? O sea, si pensáis en las microbiotas de las personas, de cómo nuestras dietas industrializadas aplanan o más bien matan como la diversidad microbiana que habita en nuestro cuerpo, eso nos hace mucho más vulnerables para enfermarnos, ¿cachai? Y eso puede ser un equivalente con esta idea de que devastamos bosques para plantar pino, para hacer celulosa, para hacer papel, para limpiarte el podo, ¿cachai? Como que darse unas vueltas gigantes para algo que no debieran darse tantas vueltas. Y es lo mismo como con nuestra alimentación, po. Vamos a trabajar para tener plata, para poder ir al supermercado, para comprar algo que está muerto. Pero yo sí veo que hay muchas personas que están entendiendo ese vínculo con naturaleza, ser humano, de que somos parte de eso, de que no podemos pensar de que si echamos abajo un cerro no va a pasar nada, como que nosotros estamos sobre eso, somos inmunes. Y ese despertar de conexión está sucediendo, entonces como que hacer nuestra tarea de proteger el territorio que habitamos. Que puede ser el patio de tu casa, ¿cachai? Que en el patio de tu casa tengas un mini vergel con tus plantitas, con microorganismos, que hacer compost, como todos podemos aportar desde algo micro. Si no se trata que todos vayamos a cortar carreteras y a parar el extractivismo, como que es muy difícil que eso suceda. Pero sí a un nivel micro de emancipación personal, yo creo que todos podemos salvar nuestro trocito de tierra, ¿cachai? Como ayudar a ser protectores. Protectores de la tierra. Si el río suena, es porque piedras trae. Frecuencia terrícola, el rumor de la tierra. Estamos aquí, bueno, te damos la bienvenida, Victoria. Estamos con Victoria Duranga y bueno, ella es parte del directorio de la Corporación de Defensa de la Cuenca del Mapocho y del Centro Ecológico Churque de Loarnecía. También es parte de otras organizaciones como la Coordinadora Territorial en Defensa de los Glaciares y del Movimiento No Más Sangre. La Coordinadora Territorial en Defensa de los Glaciares reúne más de 40 organizaciones a nivel nacional y el Movimiento No Más Anglo une a colectivos de las comunidades afectadas por Anglo en Lampa, Colina, Pichil, Los Andes, Putaendo, Catemu, El Melón y Lo Barnechea. Así que bueno, te damos la bienvenida, Victoria, muchas gracias por darte este tiempito con nosotros. Muchas gracias a ti y a los que nos están escuchando por esta conversa. Sí, bueno, te damos la bienvenida como Frecuencia Terrícola, ¿cierto? Este primer programita que estamos lanzando y estábamos súper atentas con lo que está pasando, estuvo pasando también y pasará con respecto al proyecto de los bronces integrados de Anglo-American. Entonces, queríamos preguntarte, lo primero, para quien no conoce el proyecto y también quien no conoce a Anglo-American, que nos puedas contar un poquito acerca de bueno, de esta empresa extractiva, ¿cierto?, que extrae cobre y molibdeno, corrígeme si no estoy mal. Sí, principalmente acá en Chile eso, sí, es una, bueno, una de las compañías mineras más grandes del mundo, ¿cierto? Cotiza en Londres, lo que nos habla de su dimensión. Están en 15 países y en América del Sur, está en Colombia, en Brasil, en Perú y en Chile, en varias partes. O sea, están en la región metropolitana, en Tarapacá, en Valparaíso, con distintos como proyectos. Lo que nos muestra como esta una práctica, ¿cierto? Es una manera de actuar como mega minería y un modelo extractivista. En Barnechea, en particular, la mina Los Bronces está como Anglo American desde el 2002, pero es el 2019 cuando presentan un estudio de impacto ambiental al SEA, ¿cierto? Al Servicio de Evaluación Ambiental, para ampliar, ¿cierto? Ampliar su acción minera, y básicamente implica ampliar el actual rajo Los Bronces en una zona al oriente con 77 hectáreas, una fase poniente de 47, y la construcción de una gran mina subterránea en el extremo norte del santuario de Yerba Loca. Por supuesto, región metropolitana. Disculpa. Es región metropolitana, pero tiene este es un proyecto interregional, o sea, tiene impacto en la región metropolitana y la región de Valparaíso. Como sabemos, también Anglo American al existir tiene partes en distintos sectores, ¿cierto? Y los afecta dependiendo de la dimensión o el área de producción que está. Por ejemplo, sabemos que Chagres, la fundación de Chagres está en Catemu, por ejemplo. Sabemos que un poco cuando tú presentas al comienzo y hablas del movimiento No Más Anglo, el hecho de que nos hayamos unido distintas organizaciones de distintos espacios territoriales habla de cómo un proyecto de explotación minera como Anglo American afecta a distintos territorios, aunque con aspectos distintos, es todo parte del mismo proyecto, ¿cierto? Lampa, Colina, Tiltil, Los Andes, Putaendo, Catemu, El Melón y Loanechea. Entonces es como una, a lo mejor hay diferencias, ciertas diferencias, pero es un mismo gran proyecto. Total. Por supuesto, Anglo, cuando presentó su estudio de impacto ambiental, dijo, como lo suelen hacer todas estas mineras, que era sustentable, que no afectaba a glaciares, todas esas cosas que se dicen en las declaraciones y que después son falsas. La buena noticia de este proceso, como te decía, esto partió en el 2019, este proceso largo que son las evaluaciones ambientales, ¿cierto? Que requieren mucho trabajo desde la ciudadanía organizada, porque estas empresas son gigantes, entonces tienen todos los recursos del mundo para presentar estos estudios, para contar con argumentos científicos, incluso científicos entre comillas, para respaldar sus posiciones. Y después es ciudadanía organizada que tiene periodos muy acotados para leer y contraponerse y cuestionar estos estudios, lo que por supuesto es muy difícil. La buena noticia para nosotros es que este 2 de mayo reciente, el Servicio de Evaluación Ambiental, básicamente su dirección, calificó desfavorablemente el proyecto dado por Anglo, o sea, lo rechazó, lo que implica que no podrían funcionar. La mala noticia es que sabemos que, aunque esto es muy bueno, porque es como técnicamente este es un proyecto que no cumple adecuadamente ciertos aspectos, en particular el foco que tuvo, por el cual se rechazó, tiene que ver con la calidad del aire, el nivel de contaminación que genera el proyecto, y porque no entrega información suficiente que permita descartar el riesgo de salud de la población. Nosotros como organizaciones sociales y organizadas creemos que son muchos más los aspectos no considerados, pero esto es lo que consideró el SEA y ya es suficientemente bueno como una dimensión. Nosotros creemos que varias otras, por ejemplo, cómo afecta la biodiversidad de los frágiles ecosistemas de montaña, particularmente el daño que hace a los glaciares como vientres de agua y el riesgo de escasez hídrica que genera por el consumo de agua en una zona estratégica como es las cuencas altas del río Mapocho, deberían ser razones suficientes para rechazar el proyecto. Sin embargo, Esto es lo que considero el CEA, y ya está corriendo el plazo en que tanto la empresa Anglo American como las organizaciones y personas naturales que hicieron observaciones al estudio de impacto ambiental pueden hacer reclamaciones. Nosotros vamos a hacer también como organizaciones, o sea, no solo el titular, en particular a nosotros nos interesa dejar instalado que no, es decir, que el tema de la calidad del aire es grave. O sea, Santiago está contaminado, en particular Barnechea es una de las 20 comunas más contaminadas de Chile, pero hay otros elementos igualmente graves. ¿Y cómo van a venir probablemente siguientes etapas, que son el Comité de Ministros, donde se presentan estas reclamaciones, el Tribunal Ambiental y tal vez la Corte Suprema algún día? Necesitamos que estén todas las cartas de lo riesgoso y dañino de este proyecto sobre la mesa. Sí, o sea, totalmente. Has hecho un resumen, Victoria, de los últimos, ¿cuántos? ¿20 años? ¿30 quizás? ¿150 quizás de explotación ahí en ese mismo territorio de este mineral, pero ya ahora de manera más intensiva, ¿cierto? Y elaborando también otras estrategias que es muy bueno también que se compartan, ¿no? En términos de cuáles son también lo que está desarrollando la minería hoy en día en términos de tecnología, porque esto si no se hace acá, también lo hemos visto con lo que está pasando en Pascualama, si no se hizo acá, se hace en Argentina, y así se generan más presiones a los territorios. Creo que eso es súper importante, Connie, que es como, a propósito de ese énfasis que tú marcas, hoy es Anglo, o es Pascualama, no sé, pero lo que hay detrás es un modelo de explotación, una forma de relacionarnos con la naturaleza, que en vez de sentirnos parte de ella, nos sentimos, no sé, pues nos instalamos desde la soberbia. Y bueno, y tenemos un planeta absolutamente en crisis. O sea, justo ayer salió esta noticia del sobregiro ecológico que tiene Chile, ¿cierto? Que por tercer año consecutivo somos el país que, de América Latina que primero se sobregira ecológicamente, lo que significa que no es capaz de, es decir, mucho antes del año, de cumplir un año, usa sus recursos y no es capaz de asumir los desechos que genera, lo que es gravísimo. Entonces, como, claro, ¿cómo puede llegar una mina, una mega minería que se sustenta en la explotación, que sabemos todos los daños que produce en los glaciares, en todos los ecosistemas, y funcionar como si nada pasara, si no estuviéramos en crisis climática, no estuviéramos en sobregiro ecológico, no tuviéramos escasez hídrica hace 13 años? Entonces, eso es lo que nos tiene que ir como removiendo, tomando conciencia y generando trabajo colectivo para que se generen otro tipo de prácticas. ¿Qué crees tú que, bueno, como movimiento son los desafíos hoy en día hacia adelante? Además de, bueno, todo el trabajo que yo... No tengo más que felicitarla y felicitarle a todos quienes han hecho este trabajo de hormiguita, ¿cierto? Pero de elaborar estos informes, ¿cierto? De hacer un seguimiento que es, como decías tú hace un rato, una dedicación exclusiva a esto, al tema de parar un proyecto, de participar también en poder integrar los impactos que genera un territorio. Y yo creo que es verdad que es mucho trabajo, pero sé que somos muchos los que lo estamos haciendo en distintos territorios, ¿cierto? Es como ese trabajo de hormiga que suma solo cuando somos muchos, y que cuando uno se cansa sigue otro. Yo creo que en ese sentido, en particular, me parece que la coordinación territorial en defensa de los glaciares es un súper ejemplo de ese trabajo persistente, colaborativo, horizontal, como de generar comunidades que cuidan y que aprenden juntas. No niego con eso todas las dificultades que hay, porque es difícil, ¿cierto? Pero creo que de lo que podemos hacer, a mí me parece que, pucha, hoy Chile está viviendo un periodo demasiado importante con lo que es la nueva constitución. Uno de los sellos que tiene esta nueva constitución es a lo menos un nuevo camino para relacionarnos con la naturaleza. Por primera vez tenemos un articulado que tal vez no es perfecto, pero es mucho mejor que lo que existía con respecto a la protección, por ejemplo, de los glaciares y sus ecosistemas. Creo que a nivel territorial cada uno debería estar mirando ¿cuáles son los temas en disputa que hay? ¿Dónde están las tensiones? ¿Es con las inmobiliarias? ¿Es con la, no sé, la mega minería? ¿Es con, no sé, con las municipalidades que dicen que reciclan y no reciclan? ¿Es con qué? ¿Cómo están los proyectos de educación medioambiental? O sea, ¿y qué es lo que cada uno puede hacer en ese proceso? Siento que, y lo comentamos un poquito antes de partir esta conversa, que al final el cuidado de la naturaleza no es como un voluntariado que yo voy 2 horas a la semana. Es una forma de estar en la vida, es lo que nos tocó, y nos tocó un periodo súper tenso, súper difícil, que estamos en una crisis, y también una crisis que es transformación. Entonces, tenemos que estar unidos, tenemos que estar informados, tenemos que ser capaces de fiscalizar, tenemos que ser contraparte propositiva a los otros poderes del Estado, y por suerte hay mujeres, hombres y otros increíbles que también que funcionan como inspiradores en ese proceso. Y sobre todo del trabajo como colectivo que se va generando. Yo invito en particular a todos los que nos puedan como apoyar en este proceso. Lo que está pasando acá en la cuenca alta del Mapocho nos afecta a todos, porque ustedes saben, las cuencas son sistemas, ¿cierto? Que recogen todo el ciclo del agua. Tenemos que ir construyendo este Chile país glaciar respetuoso, y ahora probablemente vamos a vivir un proceso que tiene que ver con un comité de ministros que va a tener que decidir si aprueba o rechaza el proyecto de los bronces integrados de Anglo. Espero que este gobierno sea lo suficientemente valiente para defender una postura respetuosa de la naturaleza. Ya no podemos tener desarrollo a costa de la naturaleza. Es demasiado crítico en lo que estamos. Es otra la construcción que hay que hacer, y no se trata de no valorar los procesos económicos. Sin embargo, hoy la economía no puede desarrollarse sin naturaleza y sin respeto. O sea, dejó de ser dicotomía, hoy es en conjunto y en armonía con la naturaleza. Así que búsquenos en redes sociales, Movimiento No Más Anglo, Coordinación Defensa de la Cuenca del Mapocho, y sumemos fuerza, que al final esto, lo que pase acá, nos afecta a todos, y un pequeño triunfo como el de ahora nos da fuerza para seguir juntos. Se prende el fuego para no callar y seguir, para cantar y sentir, para buscar el Nehue. Temprano se prende el fuego para no callar y seguir, para cantar y sentir, para buscar el Nehue. Abrígate que afuera el frío será un pésimo doctor. Abrígate que la lucha poco disfruta del sol. Que sembrar amor estamos porque es nuestra profesión. Que cada paso que damos está en nuestra dirección. Ya será la hora del fracaso de los que trazan el bosque. Ya será la hora de los que callaron con su fusil. renovar la energía, de paso reclama la tierra y abajo, no entiende por qué trabajo, ella todo en el vientre lo trajo. ¿Cómo es que resiste tanto ataque sin piedad? ¿Cómo es que el océano continúa con su fuerza y ataca? Cuando de abuso se cansa del Wintaya, cuando la furia de el horizonte grita libertad. Escuchan las voces cuando hablan los ancestros, cómo palpita la tierra cuando resuena el cultrum. Sin rogativa los hijos desentierra las entrañas, y en guía tú las hijas alzan la voz pidiendo agua. Somos fuerza que reclama y se alza en resistencia. Somos fuerza que sembramos la semilla de la liberación. Se han pasado los ciclos destruyendo las cadenas. ¿Qué significa para ti el mar? Un peligro. Un peligro porque tenemos que arrancar bien a la marea. Con esta marea vamos a ahogarnos. Mira, muéstrale la marea. Tras 65 días de resistencia territorial, se levantó el acampe en defensa del canal Mauco, en Boco, Quillota. Por más de 2 meses, vecinas, vecinos, organizaciones comunitarias y socioambientales y la Asamblea de Pueblos Originarios de la Quinta Región acamparon junto al canal Mauco en el sector de Boco, en la comuna de Quillota, buscando paralizar su entubación. Este proyecto de encarcelamiento de las aguas fue presentado por accionistas del canal, el que administrativamente es parte de la tercera sección del río Concagua, que cuenta con la gerencia de Santiago Mata, con Eduardo Larraín entre sus presidentes. A continuación, escuchamos a Catherine Zapata, de la organización Mujeres y Ríos Libres, quien nos cuenta sobre esta lucha en defensa del agua, la memoria y la identidad de este territorio. Hola, soy Catherine Zapata y soy parte de la organización socioambiental Mujeres y Ríos Libres. Nosotras somos mujeres artesanas, artistas, hijas, hermanas, madres, que resistimos en la defensa de la ribera del río Aconcagua. En este preciso momento nos encontramos trabajando con múltiples acciones, actividades y resistencias en el sector de la comuna de Quillota, dentro de las cuales hay una que todavía sigue en la retina y que estamos firmes hasta el día de hoy, es la resistencia contra la entubación del canal Mauco. Este nefasto proyecto de entubar el canal Mauco se sitúa en los cerros de Boco, que es un territorio rural perteneciente a la comuna de Quillota. Boco es un lugar mágico, fértil, es muy bello y da hogar a una gran comunidad. Este entubamiento es financiado por platas de todos y de todas. Es gracias a la ley de riego que la Comisión Nacional de Riego ve este proyecto y considera entregar dineros estatales para realizar un entubamiento que beneficia solo a algunas y algunos. Nada más ni nada menos que son accionistas de este canal. La verdad es que teniendo acciones de agua y tomando dineros estatales, creo que es una aberración nuevamente a los derechos ciudadanos y ciudadanas que tenemos. Entonces nos levantamos contra esto y por sobre todo por el valor que tienen los cerros de Boco, por el valor que tiene el agua, porque justamente el canal Mauco es un afluente del río Aconcagua, que da vida a APRs, a comunidades, a flora y fauna nativa que todavía resisten en esos territorios. Es importante también reconocer la identidad que nos entrega estos espacios. De hecho, justamente allí es donde nace la Huentichefe, la única la Huentichefe de la Quinta Región, que es Reloncha Aconcagua. Ella misma es la que da el primer paso y dice: acá tenemos que quedarnos para poder estar atentos y atentas al momento de que vengan las máquinas. Y ahí es donde son 65 días de día y noche para poder quedarse y resistir ahí en el lugar, para exigir que paren las máquinas, que pare el trabajo y que por sobre todo saquen los tubos del canal Mauco, por este bien común, por saber que el agua tiene que pasar libre. Hace más de 100 años que el canal Mauco alimenta la flora y la fauna desde Los Rojas hasta Bahía Alegre, además de las napas subterráneas. Sus infiltraciones ayudan al consumo de agua, específicamente en pequeñas norias y pozos, como el de la APR que la distribuye en el sector. Con su entubamiento, estos accionistas de la agroindustria pretenden regar sus predios de monocultivos, específicamente de paltos y cítricos, dejando seca a la comunidad, tanto para consumo como para la mantención de huertas que permiten la subsistencia económica familiar campesina. Después de 65 días de resistencia, reuniones, encuentros de senderismo y otras actividades para visibilizar las virtudes del territorio, la comunidad organizada logró paralizar el proyecto y detener las maquinarias, decidiendo poner fin a la campe. Paula Fernández, vecina de Boco y activista por la liberación de las aguas, nos cuenta los detalles del fin de la campe y la batalla legal en la que se encuentran actualmente. Mi nombre es Paula Fernández, soy vecina de la comunidad de Boco, activista, luchadora por causas sociales y por la liberación de las aguas y el no entubamiento del canal Mauco. Nosotros cumplimos los objetivos de estar ahí. Se visualizó, se mostró todo lo que estaba pasando, se hizo harto patalea al respecto y entonces fue bien visto el asunto. Las obras se paralizaron, los trabajos ya no siguieron, entonces ya no siguió avanzando el entubamiento del canal Mauco. Entonces ya ese era nuestro objetivo principal, porque sabíamos que para llegar a sacar definitivamente los tubos es un trabajo más grande. Y entonces nosotros decidimos que ya el objetivo estaba cumplido. Se paralizaron las obras, se hicieron presentes los diferentes organismos que tenían que estar, vino gente del gobierno, vino prensa, todas las personas que están involucradas en esto se hicieron presentes en el lugar. Después de los 65 días que fueron agotadores, después de haber recibido a tanta gente, nosotros decidimos que ya el trabajo ahí estaba cumplido y que ahora nosotros teníamos que hacer de otra forma, porque ya están los abogados dispuestos, ya hay una batalla legal que se está siguiendo, entonces eso está en marcha. Fue una pequeña batalla que se dio, se ganó, se paró el trabajo. La empresa ya no puede volver a entubar hasta que ya pase todo este tema del juicio y todo esto que ya tiene para largo. Se juntó varias organizaciones, la Junta de Vecinos y todo, debido a que este trabajo afectaba a algunas casas que estaban ahí, porque es un trabajo que fue mal hecho, movimiento de tierra que quedó suelta sobre los techos, quedó arriba, entonces con todos los riesgos que conllevaba, que está en un barranco, caídas de agua, y que iba a afectar varias casas ahí de vecinos. Y la calle también, entonces mucho lo que es daño que puede pasar en ese lugar, es que llueve muy fuerte, y este fue como la denuncia que se presentó por parte de los vecinos, que es por los daños que puedan pasar a las casas y a la comunidad, y la APR también, la APR que está involucrada por el tema de la falta de agua, por el entubamiento y todo lo que conlleva la consecuencia del agua entubada. Y está la otra demanda, que es la demanda que se hizo la CONAF por parte del tema de medio ambiente, los árboles nativos que hay en la zona alrededor del canal, entonces todo lo que se ve, la naturaleza que se iba a ver afectada. El pasado 30 de mayo, vecinas y vecinos de Boco, organizaciones socioambientales y la Asamblea de Pueblos Originarios acudieron al juzgado de policía local de Quillota ante la citación que la CONAF hizo a los canalistas por intervenir bosque nativo esclerófilo. Sin embargo, ninguna de las partes se presentó. El día lunes 30 de mayo tuvimos que ir al juzgado de policía local porque allí se iba a presentar el abogado de la CONAF, puesto que hizo presencia en el lugar y realizó inspección, observaciones al respecto y vio el desastre que habían realizado. Entonces tuvieron que hacer una demanda contra el daño ambiental que había y que, bueno, que todavía existe, y tuvo que asistir el abogado, pero no se presentó ninguna de las dos partes, y eso nos llama mucho la atención, porque deja entrever que tal vez hayan tenido unas conversaciones de manera independiente, de manera aparte, en los cuales hayan decidido no asistir ayer, porque tenían una audiencia en donde se tenía que presentar nuevamente el proyecto y velar por el seguimiento de esta demanda que levanta la CONAF por este daño ambiental, y resulta que ninguno de los dos se presenta. Fuimos inmediato a CONAF para poder exigir explicaciones de por qué se está abandonando de esa manera el proceso. Y bueno, se nos indicó que vamos a tener una reunión con CONAF para poder ver in situ todo lo que hasta el momento están haciendo, y sobre todo no abandonar estas acciones legales. Seguimos en la lucha, seguimos defendiendo la ancestralidad, la naturalidad de nuestros espacios con identidad propia, que nos dan vida a cada uno de nosotros y de nosotras. La Comisión Nacional de Riego, con dinero del Estado, a través de la Ley 18.450, sigue financiando obras que van en beneficio de la agroindustria exportadora, extractivista y contaminante. Pese a que el proyecto en el sector de Boco se encuentra paralizado, hay tramos del canal que ya fueron entubados. Estas obras arrasaron con parte importante del cerro y el bosque nativo, matando animales y contaminando y desapareciendo la medicina de la tierra, junto a una diversidad de formas de vida que allí habitan. Pero por supuesto que todo tiene que ver el saqueo de San Patú, así a vista y paciencia de todos, es demasiado. Y el daño que han causado con el robo de las aguas, pero se nota y se ve alrededor, se siente algo que tú ves alrededor tú y te cala los huesos, así árboles muriendo, lo que antes era verde, ahora todo café, los esteros secos. Subís el cerro y veís los cuadrados verdes, los cerros verdecitos llenos de palto, como se roban el agua para producir eso que ni siquiera es para consumo nuestro, es para ellos, su propio beneficio y para que otras personas la consuman. Es demasiado esto ya tiene que parar. no puede seguir así, porque esto va a llegar a un límite de que ya no va a haber vida, que va a estar todo seco, que no vamos a poder vivir con bien, vamos a tener que sobrevivir peleando por la última gota de agua. Creo que es demasiado y lo único que nos queda a nosotros es seguir luchando, dando la pelea para que esto no pase, para que los grandes empresarios dejen de destruir la tierra y nuestro entorno, y recuperemos lo que era la naturaleza, las aguas libres, y podamos vivir bien todos, seguir en la lucha nomás por el bien vivir, por el bienestar de toda la naturaleza. A través de la oscuridad de las noches más largas del año, los pueblos del sur esperamos el solsticio que da paso al invierno, al regreso del sol. Wilcacuti, Inti Raymi, Machacmara, Huñoy Tripantu. Es el momento de las transformaciones naturales que permiten renovar el conjunto de la vida de la tierra y de cada ser que la habita. Es el encuentro con la Mapu, la Pacha, el Inti, los Apus. Es un tiempo que camina con la vida, con los movimientos del sol y la luna, con las épocas de siembra y cosecha. Es la fiesta para agradecer a la lluvia y saludar al viento, y para organizar un nuevo ciclo. Nos reunimos en comunidad para celebrar la continuidad de la vida y reafirmar la lucha como habitantes de la tierra. Agradecemos la escucha de este primer programa. Les deseamos un buen viaje al invierno y un lindo inicio de este nuevo ciclo. Y nos encontramos en un próximo capítulo de Frecuencia Terrícola.